Dice, bro. Ahora quiero un hangueo, un monte, party en la playita, los bosques. Ella no trajo gotita, pa' que la nota se note. Hoy la está pasando bien, también se ve mejor. Su corazón más frío que un invierno en Nueva York. Hey, mami. Y no son el chill. Le gusta su casco, yo bajo con la Yeltsin. Manda la cake, que yo estoy a su mercy. Pa' ser malo de ella, nunca tan fancy. Porque voy a la universidad. Te quieres de quitar, yo te hago el favor. Dale, invita a tu amiga que sobra el alcohol. Esto no termina aquí. Sigue el de control. Voy a estar cerquita de ti cuando baja el sol. Cabrón, este verano y los que siguen también.